romántico cuesta mucho hoy en día. Si te decides amar, te pagan con mentiras. Yo me creía un Don Juan y perdí la cabeza muchas veces con aquellas. Por una noche de cama y me dejaron volar. Y aún creo en el amor, y aún regalo una flor, y he puesto hasta mi vida, y muchas veces perdí. Y me gusta caminar bajo la lluvia y soñar. Quise decirles cosas bonitas a una mujer, porque aún soy un romántico.